Todo está listo ya para la batalla final. Las espadas afiladas, ya todos alerta están. Las legiones y las huestes van dispuestas a entregar la vida por su Dios y al rey juran lealtad. Solo esperan el sonido del clarín que les indica que la guerra comienza y ofrendarán sus vidas. Y el valle pasará a ser un campo de sangre, ese campo de batalla donde lucharon sus padres. Dentro de unos minutos la guerra comenzará y mañana en la mañana solo un vencedor habrá. Se extenderá el reino más allá de aquellos ríos y tributos cobrarán a todos los esbirros. Ya sonaron las trompetas, comenzó la gran batalla. Se oye el ruido de tambores y el choque de las espadas. Flechas que vuelan al aire como parvadas de fuego. Y los caballos galopan sobre 1000 soldados muertos. La victoria del guerrero le dio orgullo a su gente. Se apoderarán de pueblos y de aldeas inocentes. Dentro de unos minutos la guerra comenzará. Y mañana en la mañana solo un vencedor habrá. Aún así reflexiona el valiente peleador y se lanzas de mis hoces y espada mi azadón. ¿De qué me sirve matar para el emperador si mis manos tienen sangre y mi alma un gran dolor?